allá y de perdiendo la memoria hasta llegar a algún lugar y comenzar y comenzar. Pasa y molesta recordar. A veces creo que no me gusta pensar. No encuentro cierto analizar si estuvo bien o estuvo mal. Un bar extraño que nadie quiso pisar. Un trago amargo que nadie quiso tomar. La ruta sigue hasta el final, es a donde quiero llegar. Y me marché lo más lejos que yo pude imaginar. Y más allá iré perdiendo la memoria hasta llegar. Y me marché lo más lejos que yo pude imaginar. Y más allá iré perdiendo la memoria hasta llegar a algún lugar.